que yo sé que nunca tú serás feliz. ¿Con quién ahora puede darte mejor vida? Yo voy a darme algunas vueltas por ahí, con la esperanza de darte la bienvenida. Tú y yo sabemos que somos tal para cual. No más nos falta que sea el tiempo el que lo diga. Mereces todo sin ninguna discusión, y de tenerlo también te lo habría brindado. Pero repleto solo tengo el corazón de lo que nadie puede darte en otro lado. No sé quién tiene en estos casos la razón, si tú al perderme o yo al no haberte ganado. Sea pues por Dios y que Él decida que te perdone si tú me olvidas, y que de mi alma pueda arrancarte si he de morirme por esperarte. Mereces todo sin ninguna discusión, y de tenerlo también te lo habría brindado. Pero repleto solo tengo el corazón de lo que nadie puede darte en otro lado. No sé quién tiene en estos casos la razón, si tú al perderme o yo al no haberte ganado.